El Batallón Pluto es un podcast independiente sobre videojuegos que es posible gracias al apoyo de los oyentes. Si te gusta lo que hacemos, si sientes que te acompañamos en tu día a día y quieres contribuir a que esto siga siendo así durante muchos años, hazte mecenas en elbatallonpluto.com/mecenas. Gracias a personas como tú, hacemos esto posible. Bienvenidos, queridos amigos, queridas amigas, aquí a un nuevo Batallón Responde, esta sección independiente que hacemos del programa principal y que publicamos puntualmente cada jueves, donde los protagonistas sois vosotros con vuestros comentarios, sugerencias, críticas, todo tipo de mensajes que nos dejéis en la cajita de comentarios de iVoox en info@elbatallonpluto.com. Ha surtido efecto esto de la llamada de la participación, hemos recibido más cositas, es una fortuna para nosotros y espero que para vosotros, porque vamos a pasar aquí un rato, espero que a menos, donde van a surgir debates, y lo vamos a hacer aquí como siempre junto a los compañeros. Juanjo, bienvenido. Hola, muy buenas. Pues nada, con muchas ganas aquí de leer lo que dicen los compañeros y nada, ver lo que se puede hacer. Sí. De hecho, estoy viendo ya una mención en un comentario a cierto juego de vaqueros que te he visto con una captura de pantalla, creo, por Twitter. Así que ahí vamos a tener cositas que comentar los dos. Alguna cosilla habrá que decir, sí. Venga, vamos a seguir con las presentaciones. También está por aquí Atreides. ¿Qué tal? Hola, Sergio. Pues nada, muy bien. Deseando ver eso que nos cuentan, contestar. Y bueno, desde el martes tampoco mucho cambio. Sigo impresionado con el The Last of Us 2 y, bueno, el 2 y con el vídeo y con el 1 jugándolo. La verdad es que no sé qué he hecho todos esos años con mi vida. ¿Qué le vamos a hacer? Ay, mira, está bien que esto de los informes nos sirva para descubrir juegos. Desde luego. Cuando soy, como sea así de bueno, desde luego merece mucho la pena. Nada, estoy disfrutándolo mucho. Va a ser un informe de misión estupendo, creo. Pues fíjate, en relación a eso, bueno, yo soy Sergio Tur, presento esto, y Srocker nos dejaba un comentario diciendo: ¿es cosa mía o Atreides ha spoileado el informe de misión? ¡Madre mía! No, hay que decirle a Srocker que no lo habías spoileado, que es verdad que el lore del batallón es tan amplio que seguir todas las cosas que hacemos es complicado, pero realmente fue, si no me equivoco, en el Inside Xbox, la cobertura en directo, donde al final del mismo comentamos que el juego de este mes iba a ser ese, ¿no? Exactamente, ahí estábamos todos metidos en el Inside, pero en un momento dado era el momento de adelantar qué íbamos a hacer para que puedan rejugarlo si quieren y luego recordarlo mejor en el informe, para que puedan mandarnos audios, para que puedan mandarnos comentarios, en fin, para que estén informados más que nada. Vamos, que no spoileaste nada, vamos a dejarlo claro. Pues no. Luego FP Yoss también se aventura a poner cuáles son las respuestas de los acertijos de Marta. Como siempre, vamos a esperar a que ella llegue y pueda comentarlo. Pero también nos dice: me ha fascinado el programa. Gracias, Batallón. Ese direct de Xbox tiene buenas propuestas y esperemos que lleguen pronto y les echen un ojo. Así haré mi lista más grande de juegos pendientes. Saludos, soldado Gitán fuera. Nórdico, por su parte, dice: si no se ha jugado a Red Dead Redemption 2... no se ha vivido. Juego de la generación de lejos. Esto, si no recuerdo mal, es por un comentario en el que con Sofía yo le dije que ahora iba a jugar a este juego, que lo habían metido en Game Pass. Ya lo he estado haciendo un poquito. Y estoy viviendo una experiencia bastante extraña porque lo estoy jugando a la vez en paralelo con The Witcher 3. Aquí hemos pasado de nada de mundo abierto a todo mundo abierto. Pero son dos juegos de mundo abierto muy diferentes. Para mí, a día de hoy, que yo me agobio mucho, Red Dead Redemption es como el remanso de paz. Al lugar al que voy, una sesión de juego muy cortita, de una hora, para perderme con el caballo, porque realmente no sé ni lo que tengo que hacer. Pero me relaja ir de un sitio a otro con el caballo, coger a la gente con el lazo, hablar con los pueblerinos. No sé, es una experiencia que me está llenando por la parte chill out. No sé, Juanjo, ya te digo, en relación a esa captura que he visto en tu cuenta. Sí, a mí me pasa un poco igual. Es de estos juegos que uno puede ir a pasear y no es precisamente es un walking simulator, que es lo más curioso que tiene. Es por la manera, la mecánica que tiene de vivirse. Yo qué sé, cuando vas y te cargas a unos cuantos tíos y vas a ver lo que lootear, lo que tienen los cadáveres, se toma su tiempo en coger, darle la vuelta al cadáver, levantarlo, meter la mano en el bolsillo. Todo eso hace que no puedas tomártelo con prisa. No es pasar por encima, dar el botón y coger. Entonces te vas dando cuenta de que la mecánica es de saborear el juego, ir a pescar, pasear, como tú bien has dicho, ir con el caballo, hacer todo ese tipo de cosas. Tienes que disfrutar el paseo, el momento de ir. No solamente la recompensa es el producto final de la acción. Así que me parece muy, muy bien un juego para disfrutar de momentos. Yo creo que estás haciendo el trámite adecuado para disfrutar del juego. Un poco pronto todavía para decir si es el de la generación, ¿no? Como juego de la generación. Uno de ellos, yo creo que sí que puede decirse que es un juego de los gordos. Lo que pasa es que se llevó el palo aquel de que God of War le ganó en esa batalla de ser el juego del año, pero yo creo que eso no le quita para ser uno de los juegos que pueda marcar la generación. De hecho, voy a hacer un pensamiento en voz alta. Creo que a lo mejor deberíamos de hacer, cuando ya tengamos Play 5 y Series X cerca o en la calle, un debate de estos que hacemos semanales en el programa del martes sobre juegos de la generación siempre para nosotros, porque aquí no hay una verdad divina. Pero estaría interesante ver cuántos nombres van a ir brotando de ahí. Pues tú estás jugando a dos de los que yo diría, o sea que no está mal. Vale. Sí, porque me parece que Redemption 2, como dice Juanjo, se llevó ese palo, pero el juego era igual de bueno antes de la votación de los Games Awards y después. O sea, que me parece un juegazo. Y The Witcher 3 me parece otro juegazo. Así que no está mal. Pero sí, va a ser interesante. Y también va a ser interesante la cantidad de los que le vas a echar. Sin duda, sin duda. Vamos a seguir. Raiden S3 dice: hola Batallón, muy interesante el programa con ese hiperhipeado Inside Xbox. Lo estuve viendo con vosotros el jueves en directo y diré que estoy de acuerdo con Atreides. Lo que se ha mostrado en este evento no me da la sensación de Next Gen. Si miramos solo temas gráficos, creo que esta generación se ha tocado con la punta de los dedos el techo en cuanto al fotorrealismo. Ya casi nada impresiona y por ello espero que en futuros eventos muestren algo de gameplay, porque el gameplay siempre capta nuestra atención, con mejores o peores gráficos. Un saludo. Bueno, fíjate cómo podemos ir hilando lo que se vio en el Inside Xbox, la reflexión que hace en torno al fotorrealismo, con la noticia de la pasada semana, que protagonizó el programa del martes, del Unreal Engine 5, ¿no? La forma en la que se ha enseñado, que se ven los trocitos de piedra. Yo no sé eso de que si se ha llegado a tocar techo o no, pero es cierto que estamos en un punto, desde luego, que desde fuera es envidiable. Esto lo ve cualquiera y dice, madre mía, ¿dónde hemos llegado? A mí me parece que lo bueno de que tengan tanta potencia gráfica, bueno, ya lo decía el otro día, lo bueno que tengan tanta potencia gráfica y tanta capacidad es que son herramientas que le están dando a los desarrolladores para que luego puedan hacer los juegos que quieran más holgados. Entonces, lo que tengo ganas de ver es cómo lo van a utilizar, porque eso de que entremos en el valle inquietante no va a tener ninguna gracia, porque si empiezas a ver el juego y no te gusta y te causa rechazo, mal vamos a ir, pero que le puedan sacar partido para que sean mejores mecánicas o contar mejor la historia o hacer juegos más completos, eso sí que me parece bien, porque no se van a ver tan constreñidos en tener que mirar. Bueno, como estaban contando que habían hecho con el Final Fantasy VII Remake, que por cierto creo que lo mencionamos cada programa, pero bueno, que habían guardado gráficos y los habían recreado para que estuviesen en distintas partes del disco duro y así cuando tenía que llegar no tuvieran que cargar de nuevo y fuera más rápido. Todo eso que se va a ganar va a que puedan hacer más cosas. Es decir, no es solo que se vean muy bien o que se vayan a ver mucho mejor, sino que se puedan hacer mejores juegos y que sean más posibilidades las que tengamos para jugar. Es verdad, y al final siempre lo decimos lo mismo, la tecnología tiene que estar al servicio del videojuego y que cada desarrollador pueda acceder a esas herramientas. Creo que el principal miedo y lógico cuando uno ve, por ejemplo, la demo técnica del Unreal Engine 5, ya no es tanto hasta qué punto se va a conseguir el 4K, el Ray Trace y no sé qué, sino hasta qué punto está al alcance de la mayoría de estudios o solo unos pocos van a poder sacar partido a esas herramientas. Ya veremos, ¿no? Que ojalá poco a poco los recursos estén en disposición de todos y no hace falta a lo mejor un equipo de 100 o 200 empleados para cualquier prueba de este tipo. No lo sé, Vamos a ver, porque hay otro comentario que, si me permitís, voy a leer un dos en uno, el comentario y la respuesta de otro oyente, porque creo que tienen mucha relación y dos puntos de vista fascinantes. Dice Antonio Resina: buenas, Batallón, excelente programa, como siempre. No sé a vosotros, pero a mí cada vez me aportan menos los avances gráficos. ¿Para qué quiero fotorrealismo en cientos de shooters sin historia que no aportan nada? Está claro que es cuestión de gustos y me parece bien el que piense lo contrario, pero personalmente necesito juegos que, al conocer su trama, uno piense: yo quiero vivir esa historia. Me dan un poco de pena los chavales de hoy en día. Para ellos sus recuerdos de la niñez serán Fortnite y no tendrán recuerdos de historias increíbles, como Final Fantasy IX en mi caso, apunta él. Pero es que nadie va a pensar en los niños. Saludos y gracias por vuestro fantástico trabajo. Y Fer le pone: mucho intento yo atraer a mi hijo a juegos con buenas historias, pero salvo contadas excepciones, no lo consigo. Donde estén Fortnite, Overwatch, Call of Duty, Minecraft y similares, que se quiten estos, según sus palabras, juegos aburridos de estar todo el rato andando. Ya le llegarán la edad en el que el cuerpo y la mente le pida otro tipo de contenidos. Me parece interesante lo que comenta Antonio en este comentario, pero bajo mi punto de vista no podemos pecar de condescendientes y pensar que lo que nosotros hemos vivido, lógicamente, es mejor que lo que tienen los chavales hoy en día. O comparar o simplemente relacionar fotorrealismo a un tipo o un género concreto de juegos. Porque en mi opinión creo que estamos errando en ese concepto. Incluso en relación a todo eso veo una contradicción, porque él menciona esos shooters con fotorrealismo y, sin embargo, su hijo está, como tantos, obsesionado con Fortnite, que no puede huir más del fotorrealismo. Yo creo que son técnicas, son formas de expresión artística, visual, por supuesto, y que creo que no va de la mano ni con un género ni con algo como la trama. Yo creo que hay juegos sin trama que son fantásticos y otros que la tienen y les sobran horas por todos lados. Pero bueno, no sé qué pensáis. Sí, yo estoy un poco con lo que dice Antonio Resina, que tiene razón, ¿no? En cuanto a que estaría bien que vivieran juegos más sesudos, que más con un mensaje, pero es lo que dice Fernando. Yo también soy padre y me doy cuenta, ¿no? Y con el tiempo te empiezas a ver que es que los niños tienen una manera de disfrutar las cosas distintas a los adultos. Es todo más inmediato, todo más directo. Haciendo cine con la comida, los niños son muy de comer cosas, comida rápida, tal, cosas más normales. Y después, con el tiempo, con la edad, se va educando el paladar y uno va aprendiendo a comer cositas más especiales, más interesantes, ¿no? Pues con los contenidos audiovisuales pasa un poco lo mismo, ¿no? Al principio vas a lo directo, a lo rápido, y después ya vas esperando a ver cosas más sesudas. Y bueno, eso, el tiempo es lo que lo da, ¿no? Mi hija mayor ahora está empezando a hacer eso y te das cuenta de cómo la mente crece con el cuerpo. No sé, a mí me parece que esos juegos que estamos casi mirando un poco por encima del hombro también dejan unos recuerdos muy interesantes, porque en lugar de estar siguiendo la historia que ha contado otro, en buena parte estás haciendo tú tu propia historia. Estaba pensando en que yo tengo recuerdos muy bonitos, por ejemplo, de juegos como el Monkey Island, que además, como cumple 30 años, me alegro de mencionarlo, pero también tengo recuerdos muy bonitos de... no me acuerdo, ¿era Eternal Champions? No, era otro, pero es un multijugador de superhéroes, en el que creabas tu propio héroe, ibas volando, hacías tu propia historia, ibas con gente y todo eso. Lo que pueda ser ahora quien esté jugando con el Fortnite y tenga recuerdos de las misiones que ha ido haciendo y que han contado su propia historia. O sea, que al final, en realidad, no es que unos sean tanto más sesudos como otros, sino que yo creo... pueden crear los dos buenos recuerdos y muy satisfactorios en un futuro. Solamente está que son juegos que son muy distintas la forma de hacer y de contar. Unos más narrativos y otros, pues, la narración la pones tú. Totalmente de acuerdo. Fijaos, yo voy a contar una experiencia personal que me ha ocurrido ahora con la cuarentena, esta última semana, que yo me he puesto a ver un montón de películas que tenía pendiente que no había visto nunca, o por falta de tiempo o porque yo me sentía que no estaba preparado para verlas. Y pongo por caso Ciudadano Kane. Yo nunca había visto Ciudadano Kane. Siempre se ha dicho, la mejor película de la historia del cine. Claro, enfrentarte a una película de este tipo con el bagaje que a lo mejor uno tiene con 15 años, pues la impresión que te vas a llevar está muy limitada. O ayer que vi El Séptimo Sello de Bergman. Son películas que he necesitado, en mi caso, hay gente que es un poquito más avispada y no necesita tanto, pero incluso una formación de haber pasado 4 o 5 años de aprendizaje en comunicación audiovisual, de haberme empapado de un montón de cosas para apreciar eso. Por tanto, que cada persona tiene su momento y que a lo mejor hay alguien que ve Ciudadano Kane y a pesar de todo lo que he dicho, no le gusta. Y no pasa nada y prefiere el cine de Tarantino. Pues genial, fantástico. No sé, yo creo que no hay que ir tampoco con... Una cosilla que me había confundido, pero lo tengo ahí en la estantería. Es City of Champions, City of Heroes, el juego de MMO de superhéroes que comentaba. Ah, vale. Gracias por enlazar eso con Ciudadano Kane. Me parece fantástico. Pero bueno, creo que la idea se ha entendido, que evidentemente creo que también aquí influye el factor generacional. Aquí los que se han creado con un tipo de juego y de forma de hacer esos juegos les puede impactar un Fortnite o algo de este tipo, pero bueno, que al final todos estamos compartiendo esta afición y aquí seguimos. Xfer, Inside Xfer, dice: una reflexión sobre el Inside de Xbox, la reciente presentación del motor Unreal Engine y cualquier próxima representación que nos intenten mostrar las bondades técnicas de las nuevas máquinas. No sé vosotros, pero yo estoy viendo estos vídeos en un monitor o en una televisión a 1080p, porque no tiene más, y a través de un streaming, que incluso puede ser sobre otro streaming, por ejemplo, una emisión en Twitch sobre el vídeo de YouTube. Eso naturalmente implica que lo que estamos viendo distará mucho de la realidad, tanto gráficamente como en el apartado sonoro. ¿Nos podremos hacer una idea real de lo que vamos a ver cuando de verdad podamos disfrutarlas con los medios apropiados? Este debate me recuerda mucho al que existió en su día con, por ejemplo, la tecnología HDR. Esto de que los colores, la paleta, mucho más viva. Si tú no tienes un monitor de ese tipo, no puedes siquiera hacer la comparación, ¿no? Creo que tienes un problema cuando coges y te empiezas a montar toda la película sobre lo bien o lo mal que se ve cuando estás viendo un streaming que te salen partes que no se ve, se ven borrosas, que parece que se ve bien, pero cuando te acercas un poco en realidad no lo estás viendo bien, que te haces una idea. En realidad lo que estamos haciendo es extrapolar lo que vemos a lo que creemos que vamos a ver, porque a pesar de que ha mejorado con los años, la calidad de streaming sigue teniendo una cantidad de compresión brutal. Y luego, como muy bien dice Fer, si encima lo haces a través de otro streaming que está comentando ese streaming, pues lo mismo, mucha idea no te haces. Y luego cuando juegues, pues a mí me ha gustado lo que estaba oyendo esta mañana, que hablaban de juegos que se iban a ver a 120 frames por segundo en consola, concretamente el Dirt, creo que es el Dirt 5 o el sí. Próximo disco de Masters. Bueno, eso está muy bien, pero ¿en qué tele se va a poder ver jugar eso? Porque para un futuro va a estar bien cuando se vayan cambiando y eso, pero ahora mismo son cosas que no los vamos a poder apreciar, se quedan sobre todo en el marketing más que otra cosa. En fin, ya veremos por dónde sale la cosa, pero realmente sí hay que ser un poquito generoso con lo que estamos viendo porque no lo vemos como será realmente. Ya veremos. Y ahora, Traders, tenemos que hablar también de algo que ocurrió, porque esto lo hemos dicho siempre, es un programa que se va haciendo semana a semana, que se retroalimenta de las opiniones, de los compañeros, de los oyentes, de lo que nosotros mismos hemos podido decir. Y en el último Responde salió a la palestra Assassin's Creed Odyssey. Y recuerdo un comentario en el que, bueno, comentabas tu experiencia en base al juego, que te había encantado, pero es verdad que había un elemento que chirriaba un poco en la experiencia, que era ese acelerador, precisamente, de experiencia, que podías pagar para subir de nivel y poder afrontar los desafíos. A raíz de todo esto, por Discord, algunos compañeros que han jugado al juego y tienen una opinión completamente distinta, querían alzar su voz y decir: oye, está bien lo que has dicho, Atreides, por tu parte, pero en mi caso yo quiero reflejar que todo lo contrario, que no lo he echado de menos ni en falta. Así que le pedí, por ejemplo, a El Más Guay que lo pusiese por aquí para poder responderle. Y dice él: muy buenas, Batallón, en mi caso en Assassin's Creed Odyssey no me hizo falta ni noté que el juego te empuje hacia los micropagos y los potenciadores. Ya digo, en mi experiencia, claro está. Pues Atreides, aquí tienes tu tribuna para poder contestarle. Hombre, poco tengo que contestarle. Realmente, si él lo vio así, me parece perfecto. Me alegro por él, porque a mí eso me afeó un poquito el juego. Una vez cogí el potenciador, volví a disfrutarlo, pero la cosa funcionó así. Durante muchas misiones, durante mucha parte del juego, no noté tampoco nada. Ibas haciendo misiones secundarias, te ibas manteniendo un nivel más o menos bien y podías seguir accediendo a las misiones de la historia que te piden un nivel para poder afrontarlas con una mínima garantía. El caso es que a partir de cierto momento, que ahora mismo no recuerdo cuál es, pero sí fue ya avanzado el juego con sus 15 o 20 horas fácil, para subir de una misión a otra tenías que hacer muchísimas misiones secundarias. Y aunque hay algunas misiones que están bastante bien, hay otras que son bastante reiterativas y te iba cansando. Al final pasaba que si este juego hubiera sido así, no hubiera tenido ninguna otra posibilidad, pues bueno, era el diseño que tenía y ya está. Pero en cambio, te estaba ofreciendo la posibilidad de poner un potenciador para poder ir más rápido. Y a mí lo hice. Realmente el juego se hizo mucho más orgánico y las subidas de nivel iban más en consonancia con alternar historia con secundarias, pero sin tener que hacer demasiadas secundarias repetitivas. Pero lo que me llevaba a pensar, y es lo que comenté en el programa, es que no me gustan los juegos que llevan micropagos, porque soy mal pensado y suelo tender a pensar que cuando tú metes micropagos en un juego es por la sencilla razón de que quieres que la gente pague por él. Y se diseña de tal manera que se vaya hacia ello. No es el primer juego al que le habría pasado, pero es verdad que hay gente que no ha notado eso. Hay gente que ha cogido y lo ha disfrutado y no le ha parecido que fuera eso. Quizás le estaban gustando más las secundarias y sea una cuestión de gusto, pero sí es cierto, y eso no es opinable, sino que es un dato que a partir de cierto momento, para subir de nivel, tienes que coger y conseguir mucho más experiencia que lo que has estado jugando hasta ese momento. Entonces, bueno, eso está dirigido para que cojas micropagos, o sea, para que pagues por el potenciador. Eso no está dirigido, sino simplemente es una cuestión de diseño porque quieren que sea más fuerte, lo están alargando para que dure más tiempo el juego. Un juego que con acelerador y todo eran más de 70 horas las que jugué. O sea, que no lo sé. Y yo solo digo que no soy el único que lo ha opinado, que nos hemos encontrado artículos en los que venían también quejándose de esto mismo y también que hay mucha gente que no lo ha apreciado así. Con lo uno y con lo otro, el juego es muy buen juego. A mí, de hecho, fue en Casa Capitular el juego del año, ese año, con todos los demás, y fue el 2018, me parece, que era un año fantástico de juego. Y Tony tiene unos calzoncillos del juego, quiero decirlo. No es el único. El caso es que a mí me parece que entiendo a Hermes Guay, y si dice que él ha estado jugando y no lo ha notado, es porque ha jugado y no lo ha notado, no le ha afectado a él. Yo, en cambio, sí, ya digo, no había comprado nunca un acelerador de este tipo y lo hice, pero es mi caso. Hay más gente que lo opina, pero también hay gente que no lo ha notado. Así que, bueno, lo que yo creo que estamos todos bastante de acuerdo es que los micropagos en un juego de 70 euros mínimo, y yo además compré la Medusa Edition con figurita y todo, o sea que 70 pavos nada, que te metan micropagos no me gusta. Mezclar el modelo de los móviles con el modelo de los juegos de consola y PC, pues me parece mal. En los móviles lo entiendo porque hay que financiarlos de algún sitio, pero de la otra en los otros no, ya lo has pagado. Bueno, y todo esto tengo que decir que Atreides es un ferviente defensor de Assassin's Creed Odyssey, que se ha pegado 70 horas jugando disfrutables, ¿eh? Que la gente no se piense que está criticando el juego en negativo, simplemente pues tiene un concepto de ese punto en concreto que no le gusta, pero ya está. De todas formas, yo aquí quiero hacer una reflexión y no va por este comentario en concreto, que yo valoro muchísimo. Primero, que lo manifieste, que discrepe con nosotros, porque posiblemente ocurra muchas más veces, pero que lo haga con educación, como lo ha hecho aquí el compañero. Pero sí que quiero hacer una reflexión general, repito. Nosotros, vuelvo a lo mismo, aquí no decimos palabra de Dios, pero tampoco vamos a mentir. Nosotros no podemos controlar cómo influyen nuestras palabras en cada persona, y tampoco me quiero coartar mi libertad de expresión. Es decir, nosotros ni estamos para vender juegos ni para alentar a que alguien no compre un juego determinado. Creo que al final, poco a poco, nos vais conociendo, tenemos gustos, como cada uno de vosotros de manera individual. La única diferencia es que tenemos un micrófono. Pero si nos lo quitáis y quedamos en un bar cuando pase toda la cuarentena, veréis que no hay nada más. Entonces, que yo diga que a mí The Witcher 3, por ejemplo, no me gusta por X motivo, no indica que sea un mal juego, ni muchísimo menos. Si Tony ha dejado Final Fantasy IX a las 5 horas, no es porque sea el peor juego de la historia, ¿vale? Entonces, yo creo que todo hay que tomarlo siempre con una relatividad mayúscula, que al final es un dato dentro de un programa que hacemos muy largo y donde creo que cada uno se expresa siempre con educación y ya está. Pero que ya digo, que no va aquí por el compañero, ¿eh? Lo digo en general. Y hay más cositas. Venga, porque hay un comentario que me parece bastante chulo de Nesh, que dice: hola, hijos de Pluta. Quería presentaros Confine Adventure, un proyecto solidario muy resultón que es una aventura gráfica pixel art sobre un chaval confinado en su casa por la pandemia. Todo lo que se recaude irá a la Cruz Roja. Gracias por todo. Toda difusión es poca. Nos pone aquí el enlace, de hecho esto está publicado en el Batallón Responde 67, sí. Pues alguien quiere entrar. Y yo sí que le diría, y lo digo aquí públicamente, que a lo mejor incluso podría pasarse por el programa si quiere y hablamos con él, porque me parece un proyecto muy chulo, muy necesario en estos tiempos. Sí, sí, es una aventura point and click. Yo creo que Atreides lo habrá disfrutado mucho y es por navegador, funciona bastante bien con Unity, es una cosa muy simple, muy ligerito, no te ocupa nada del PC, entonces se lo recomiendo a todo el mundo porque echas un rato divertido y encima estás ayudando. ¿Para qué quieren más? Pues eso es, a ver si podemos ponernos en contacto con él. Que creo que sería muy bueno el coger y poder entrevistarle y que nos cuente un poco del proyecto. Además, como parece que esto del confinamiento le queda un rato, no estaría mal para poder coger y ver cómo han enfocado, cómo van a ayudar, todo eso. Así que sí, puede quedarnos una entrevista muy interesante. Ahí lanzamos el guante. Y luego aquí ya sabéis que hay como un fetiche no buscado, pero siempre aparece Final Fantasy VII Remake. Y parece que es que somos nosotros los que lo metemos en la escaleta, ni muchísimo menos. Pero por ejemplo, ChuchiDL8 dice: en cuanto a Final Fantasy VII Remake, puede que no sea el mejor juego de la historia, pero es uno de los que personalmente más he disfrutado. Si el sistema de niveles no es muy elaborado, desde luego lo compensa con un sistema de combate divertido y desafiante. A mí al menos no me ha resultado aburrido en ningún momento. Para mí lo peor de todo es que te deja con muchas ganas de más. Bueno, yo creo que eso, en mi opinión, no es negativo. Sí que creo que evidentemente tiene problemas de diseño en algunas fases, pero es cierto que el sistema de combate funciona genial. Para mí es, de todos los experimentos que han hecho en los últimos años, el que mejor aún a la vertiente de estrategia con la necesidad de estos nuevos tiempos, de todo acelerado, dinámico. Y además, la prueba es que cuánta gente ha publicado por redes sociales que se ha sacado el platino. Y solamente voy a decir un dato: para sacarte el platino tienes que volver a jugarte el juego desde el principio en la máxima dificultad, entre otras cosas, evidentemente. Es decir, que si alguien lo ha hecho sin dolor, después de haberse completado la primera vuelta y al instante volver a empezar, es porque desde luego tiene elementos que te invitan a ello. Sí, sí, yo tengo que decir que lo he empezado, no estoy a full completamente porque tengo muchos juegos a la vez que he podido estar dándole, aunque ahora estoy con un pequeño parón personal de videojuegos, pero lo he empezado y lo que he visto me ha parecido espectacular. Me parece todo el juego, me parece un tremendo homenaje al padre del mismo, ¿no? A Final Fantasy VII original. Y no se puede decir que no sea una cosa preciosa. Es como todo momento la añoranza, nada más estás escuchando la música, te viene el recuerdo del momento, de la situación, del estar. Cuando ves cómo han resuelto ese punto de una manera moderna, a mí por lo menos me parece todo muy elaborado, muy bien cuidado, con sus fallos lógicos y evidentes, porque no todo va a ser perfecto, pero yo creo que se ha sacado un trabajo bastante potable. Uh-huh. Yo creo que lo peor del juego es que no sepamos cuándo va a salir la próxima parte, no hayan dicho nada todavía, a ver si en este Summer Festival Square nos lo cuenta, porque la verdad es que espero que no tarden tanto como para este, que todos estamos con muchas ganas. Y te digo más, quizás con Unreal Engine 5. Probablemente, claro. Uy, pero qué mal. Espero que se pueda importar muy bien el trabajo que lleven ya hecho. Claro, yo porque es que si no se alargará mucho. Parece, vamos, por lo que nos ha contado alguna que otra vez Tony, que eso no es muy difícil en un principio siendo el mismo motor, sino sería upgradear la versión, no lo sé. Sí, además, según contame el otro día, se podía coger desarrollos en otras aplicaciones para poder meterlos en el propio motor. Así que, bueno, vamos a ver si es fácil y no retrasa, sino que incluso mejora el aspecto. Ya veremos, ya veremos. Alejandro Jiménez empieza el comentario con una... Bueno, voy a intentar interpretarlo, ¿vale? Pone: hoy tenemos una invitada. Y él piensa: ay, que viene Sofía. Yo me he leído uno de sus libros. Ay, que viene Sofía. Sofía, bienvenida, ¡vamos! Y dice luego, gran programa chicos, sobre el Inside Xbox decir que yo me quedé satisfecho, bastantes nuevas IPs, sagas conocidas y confirmaciones de juegos de otras plataformas que llegan a Xbox, aunque entiendo que la gente puede haberse quedado fría al ser el primer acercamiento a la nueva generación. Yo me quedé con The Medium para seguirle la pista. Por cierto, ¿qué os parece que comprando Madden en One te lo regalen para Series X, pero solo si compras el juego antes del 31 de diciembre y la consola antes del 31 de marzo de 2021? Un placer escuchar a Marta. ¡Qué persona más magnética! Te puedes quedar embobado escuchándola durante horas. Me encanta cómo la gente no puede evitar compartir sus experiencias cuando habla con ella. Como dice Fer, en casa estamos todos igual. Un abrazo a todos y a todas. A 2 metros de distancia. Bueno, por un lado está el tema este de Madden y también quiero aprovechar que Juanjo no pudo estar en ese programa del Inside Xbox. No sé si lo has podido seguir, si lo has visto. ¿Qué opinión te merece así un poco concisa el formato? Bueno, como siempre, los Inside Xbox dejan un sabor de boca así como agridulce, ¿no? Por una parte te están mostrando algo, no te puedes quejar y dices, pues mira, menos en nada, como decía un sabio. Pero la cuestión es que siempre crees que podían haberlo hecho mejor. Eso es algo que yo creo que ya va a ser un meme del propio formato, ya no va a haber manera de cambiar eso. Muchos tendrían que mejorar las cosas para que fuera distinto. Y hablando del propio evento en sí, si te pones a mirarlo en números, presentaron muchas novedades, juegos que no se habían visto, entonces yo creo que está bien. No sé si fueron 13 juegos, no me acuerdo bien el número, pero me pareció que era solvente. No me pareció nada espectacular, pero es que creo también que es la primera piedra de ese camino que van a hacer, ese road to the nueva consola, como se puede decir, ese camino a llegar hasta ahí. Entonces yo creo que como primera piedra de ese camino no me parece que esté mal, aunque creo que, por supuesto, como todos los Inside, es criticable y mejorable. Bueno, y sobre el tema de Madden, ¿alguno de los dos quiere comentar? Y es que tampoco, ¿qué me parece? Pues una promoción, es que tampoco, no sé exactamente la doble intención, si es que existe alguna con esto, no tengo opinión, la verdad. Yo eso es que me parece que para ellos hacen, los chicos de EA, siempre EA yo creo que se han convertido en la parte maligna del sector, por alguna manera siempre hacen las cosas que la gente no quiere, y es que al final es como mal aprovechar este mal delivery, que es lo que te está dando Microsoft, esta posibilidad de que tú los juegos los vendas en una plataforma y sea válido para la siguiente. Y claro, subirse a ese carro pues implica, por un lado, ganar mucho en cuanto a publicidad, ganar mucho en cuanto a que la gente pues te va a ver que tu producto es utilizable en el futuro, y sin embargo Electronic Arts no lo ha visto así, y ellos quieren dinero por copia, por unidad. Si no lo pueden conseguir de una manera, será de otra, y esto es un camino a medias que yo creo que le hace más mal que bien a la propia compañía, y a Microsoft no creo que le haga bien que la gente se dedique a hacer este tipo de cosas, porque afean una muy buena iniciativa que no tiene nadie más. Son ellos los únicos que la promocionan, y yo creo que deberían de decirle algo. Yo matizo un poco. A mí no veo tan mal a lo de Microsoft, porque al final ellos no son... ¿Cómo se llama esto? No tiene nada que ver con esto, sino que sea. Entonces, bueno, sí podrían decir algo, pero en realidad su Smart Delivery funciona en cualquier momento en que te compres el juego, sea en diciembre, sea en marzo o sea en junio. O sea que no es lo mismo. Yo, por ser más positivo, quizás sea una prueba que está haciendo con esa promoción EA para ver si le compensa o no le compensa el coger y meterlo. Porque al fin y al cabo las fechas que pone son la campaña navideña, que es cuando la gente se compraría el Madden como se compra el FIFA para ese, porque es cuando sale normalmente y es cuando más ventas hay. Y luego hasta marzo, que sigue cubriendo campaña navideña para la consola. Realmente se lo podían haber ahorrado, ¿no? Que podían haber hecho un Smart Delivery, sí. Porque total, la mayor parte están ahí. También os digo una cosa, ahora mismo, que a ver cómo cambia, la película, pero el Smart Delivery no es el estándar. A día de hoy realmente pensamos, ¿qué juegos sí van a tener Smart Delivery en lugar de qué juegos no van a tener por defecto esta función? Por tanto, hay muchas compañías que no lo van a incluir ni ahora ni nunca, posiblemente, en la vida útil de cierto producto o juego. Y aquí en el caso de Electronic Arts, bueno, por lo menos está diciendo que lo va a tener. De una forma muy centrada en las ventas, por supuesto, que podría ser mejor, vale. Pero ¿quién no hace nada? Yo qué sé, no sé qué decir. Pues sí. Pero pues tiene poco fundamento, porque yo comento, tú el juego lo vas a poder jugar en la nueva consola, porque va a ser totalmente retrocompatible con la anterior. Entonces, lo único que no le vas a dar es el upgrade gráfico, pero realmente el juego lo vas a poder jugar. Así que no tiene mucho sentido que tú no promociones, que tú digas, vale, me compro el juego para una plataforma porque después me lo van a upgradear para la siguiente. Si al final lo vas a poder jugar, sea subido o no. Así que yo no veo muy inteligente esto por parte de EA, porque iba a rascar ventas. Esa es la cuestión. No es que no lo vayas a poder jugar. Si lo vas a poder jugar, igual, pero mejor. No lo entiendo. Yo tampoco. Y yo tampoco entiendo la limitación temporal, por lo que he dicho antes. Al fin y al cabo, pilla la campaña navideña, que es cuando más se va a vender, tanto lo uno como lo otro. Podrían haber quedado como señores y no perder un duro, sinceramente. Y si en vez de esto están poniendo pegas, empujando a la gente a que lo compre en esas fechas si quiere aprovechar... No hagas eso, hombre, si te lo van a comprar exactamente igual. Alejandro, ¿qué nos parece? Pues ahí tiene la respuesta, que no lo entendemos. Ya está, no podemos decir otra cosa. Y ahora vamos a un audio que nos ha llegado esta semana a ver qué nos comentan. Muy buenas, batallón. Soy Alex Hokuto y, bueno, quería felicitaros una semana más por el programa. Me parecen siempre súper entretenidos y es de agradecer que dediquéis vuestro tiempo a entretenernos a nosotros. Decir que, bueno, como yo he tenido un gran parón de videojuegos en mi vida por motivos y demás, que he estado algo desconectado, ahora estoy volviendo otra vez al mundo gamer gracias a vosotros, en cierta parte, ¿no? Porque me pongo al día y me informáis y demás. Y siempre es un placer, desde luego, aprender cosas nuevas. Decir que desde que empezasteis la temporada con nuevas secciones, desde luego cada vez me encantan más. La parte de la narrativa con Marta es espectacular y esta semana que se le ha oído perfectamente el audio ha sido una delicia. También quería sobre todo mandar el audio un poco para animar al resto de compañeros oyentes porque, bueno, desde mi punto de vista, esta sección del Responde que se hace es como aquellos bonus tracks que salían en los CDs de música, que cuando no te esperas ya que haya nada más, de repente aparece ¡pling! El regalito. Pues yo es un poco así. Espero siempre a los jueves a ver el regalito que nos cae de los demás oyentes, las conclusiones que saca cada uno, las dudas que a ti no se te plantean por cualquier cosa, a otro sí se le ocurre y siempre nos las contestáis y demás. Y bueno, pues dudas nuevas que vas despejando. Y nada, solo era eso, agradecer a todo el mundo e instigar un poco a los demás a ver si se animan. Un saludo, hasta luego. Bueno, pues este es el comentario que nos ha mandado Alex Hokuto. No sé si queréis hacer algún apunte sobre lo que nos dice. Bueno, yo respecto a lo primero, decir del audio que nos confirme si puede por algún canal si se escuchaba de fondo Sony recogiendo anillos, porque he creído escuchar algo así y mi corazoncito medio ceguero se ha puesto contento de la alegría. Y después decir que Fernando no está solo, Fer no está solo, ya hay alguien más que pide que la gente participe mandando audios y que quien lo tenga bien, que ya sabe que por las vías que lo haga, que Sergio lo agradecerá. Pues sí, sin duda. Y además, aquí ocurre una cosa bastante curiosa, y es que la semana pasada, que no estuviste ni tú, Juanjo, no estuvo Tony, no estuvo Aitor, le tocó a Treides la papeleta de leer los likes, y no lo hizo nada mal, todo hay que señalarlo. Y además tuvimos ahí haciendo refuerzo psicológico también a Sofía al otro lado, pero esta vez, Juanjo, yo creo que sí que te va a tocar leer los likes, los me gusta que hemos recibido esta semana. Pues sí, esta semana me toca a mí, no lo haré tan bien como ninguno de mis compañeros, pero bueno, voy a ver lo que puedo hacer. Y empezamos por Javi, Lord GBA, Yo-Yo, Dani Cap, Don Patch, Pirton Manuel, Larios Castuela, Lozalán, Corsos, Pipes, Brams, Ibazinger, Idrial, David Nun, El Masguay, Nova, Ricky Rooney, Rafa, Juan Connor, Sergio Tarrías, Descender, Isgar, Icorusan, Narf77, Kiches, Berhaf, BR1, Ángel López, Pope Nascar, Eloy Calvo, Percalín, Ofeliac, Ángel JGPG, Clemenza, Cañón Cosmo, Adrián Chenko, Rubén Cano 007, Sergio Pérez Tello, Ruso, Niceros, Gorka con K, Edu Gominax, Maximiliano Pereira, Gerson Ruiz, Logan Souls, Alexis Lealbay, Cuchimil, Laudum, Nórdico, Sergio, Lord Soth, Pedro Mateu, Jocude, Rocker, Vaya 34, Fermín Gamboa Martínez, Fede Orz, Chica Beach, Diego Benítez Carrascal, Sergio Sánchez Argüelles, Salores, Super Snake 725, FP Josh, Gabriel García, Soto, Manu, Inside Xfer, Dragion 666, The Pit 51, Bici 88, El Triskelion Podcast, Bumburi 27, Buis, Alex Jocuto, Barbeceros, Rasiel, Álvaro Alonso, Akira, Alejandro Jiménez Cruz, Mane 11, Francisco José Selles, Javi Martín García, Carlos Cubo, Juan Antonio Górgora Martín, Café Japón 40, Darmaster 86, Omrey 86, Waylis 10, Kimakun, Nintendo Nada, Ivánico, Victorius, Antonio Resina, Miguel Ángel Medina Domínguez y Lucipiero. Muchas gracias a estas 93 personitas. Madre mía. Bueno, mira, muy bien, ¿eh? 93 personas, 93 nombres que has leído aquí en poquito tiempo. Algunos hasta con sus apellidos. Maldita sea la gracia. Es verdad. Pero muy bien leídos, oye. ¿Qué decías? Peor que los demás, mejor que nadie. Ha estado muy bien. Pues sí. Y ahora vamos ya a la despedida de este Responde, Juanjo. Nos vemos en el próximo programa. Pues sí, a ver si la gente se anima, si hacen caso a Alex Jocuto y se manda más audios, si tenemos Responde por mucho tiempo, que por alguna razón se ha visto hasta peligrar, pero bueno, seguro que la gente al final siempre tiene alguna duda, alguna historia y que sigan ahí. Pues sí, y a Traders lo mismo, nos vemos muy prontito. Pues sí, en el próximo programa, a ver si seguimos con una racha interesante de noticias, de lanzamientos, de nuevas cosas, y tenemos cosas que contaros. Aquí estamos ya como niños, ¿eh? Mirando a ver el calendario del Summer Game Fest, a ver qué toca hoy. Y además, como muchas veces le ponen nombres muy crípticos, precisamente para que no se pueda desvelar la sorpresa, estamos ahí en la última pregunta, me parece increíble. A ver si nos dura. A ver, hombre, por lo menos se supone que no va a durar 4 meses, ¿no? Así que todas las semanas será a ver qué nos cuentan esta semana. Eso es, y por supuesto que todo el mundo esté atento a Discord o en redes sociales, porque si hay algún evento que podamos cubrir en directo, lo vamos a hacer, porque además nos lo pasamos genial, vamos compartiendo con todos vosotros. En el Inside Xbox, yo porque no podía estar mirando los comentarios, y de hecho se me pasaron muchísimo, pero después viéndolo para subirlo a YouTube... Madre mía, el ingenio de los compañeros. O sea, de verdad, la de risas que me pegué en muchos momentos comentando la jugada. Increíble. Bueno, en fin. Es que si lo miramos al tiempo de forma seguida, no contamos nada porque nos reímos en directo. Es uno de los problemas, que muchas veces te tienes que aguantar la risa porque, hombre, no queda bien. No, de hecho, yo no suelo leer los comentarios. Primero, porque técnicamente me resulta difícil con tantas pantallas. Y segundo, porque también, quiera que no, pierdes la concentración, ¿no? Y al final hay que ponerse lo que hay que ponerse. Pero que bueno, que vamos a vivir más momentos como ese, espero, aquí, como siempre, en el Batallón Pluto. Un saludo, amigos. Chao, chao.